Viernes de la 14ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 16 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo: Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes, para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Y si los persiguen en esta, huyan a una tercera. Les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que llegue el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Hoy el Señor en el Evangelio sigue explicándonos en qué consiste la misión de los apóstoles, que es la misión de toda la Iglesia, incluyendo la nuestra también en cuanto a bautizados. Y el Señor nos dice que la misión se va a desarrollar en medio de lobos, es decir, con muchas dificultades, en medio de personas dóciles, algunas a la gracia, es verdad, pero también muchas otras refractarias a la misma. Personas difíciles, o también, como dice en otro lugar Jesús, lobos disfrazados de corderos, es decir, personas en apariencia santas, personas en apariencia buenas, pero que conocidas a fondo no lo son. Por eso se va a requerir de parte del cristiano mucho discernimiento, mucha agudeza espiritual, mucha astucia en el buen sentido, junto con mucha paciencia a la hora de evangelizar y mansedumbre. Y ambas virtudes, la prudencia o astucia por una parte y la mansedumbre y paciencia por otra, Jesús las explica en la imagen de la serpiente y la paloma, cuando nos dice que tenemos que ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. En efecto, la astucia, la prudencia es una cosa muy importante, porque el cristiano no tiene que ser un ingenuo. Así como la serpiente no es un animal ingenuo, sino un animal muy rápido, vivo y astuto, así también nosotros. No tenemos que ser tontos. Una mansedumbre o una humildad o una bondad sin astucia, sin prudencia, haría que fuésemos cristianos ingenuos o cristianos un poco tontos o estúpidos, y ciertamente donde hay soncera o estupidez no hay virtud ni santidad, con lo cual no es eso lo que Jesús pretende. Y es por eso que nos dice que hay que ser vivos, prudentes. Pero también es verdad que la sola prudencia o la sola astucia no basta si falta la mansedumbre, la caridad, la bondad o la humildad. Todo eso que aparece en la imagen de la paloma. Porque en efecto, si faltan estas últimas cualidades, fácilmente la prudencia se transforma en lo que llamamos en Argentina viveza criolla, astucia en el mal sentido, lo que llamamos también tacto político en el peor de los sentidos, lo que llamamos también una especie de manejo político, una astucia demasiado calculada, cálculo político, y cuando empieza a haber mucho cálculo político, se empieza a apagar el espíritu de caridad y el amor por la verdad. Con lo cual ambas cosas deben ir de la mano, tanto la prudencia como la mansedumbre y la caridad. Jesús también nos dice que tendremos, los cristianos en nuestros ambientes, tendremos persecuciones. Persecuciones que vendrán de afuera, como decíamos al principio, de parte de algunas personas que no querrán escuchar el Evangelio. Persecuciones que también vendrán de los círculos más íntimos, de los círculos familiares incluso. Y Jesús lo dice cuando nos hace referencia a esa enemistad en el ámbito familiar. Y esto es muy doloroso porque, a diferencia de personas de afuera, con los familiares ahí suele haber mucho amor, mucho cariño por ese vínculo sanguíneo que nos une. Y por eso cuando aparecen roces o conflictos en estos ámbitos más íntimos, el dolor es más grande. Jesús, sin embargo, nos dice que hay que priorizar el bien más importante, que no es el vínculo sanguíneo, sino el bien de la fe. En consecuencia, a la hora de defender este gran bien, hay que estar dispuesto a todo, incluso a dar la vida si fuera necesario, o incluso a perder el cariño de los familiares si fuera necesario. No es que querramos los cristianos estar peleados con todo el mundo. Jesús también nos pide que seamos caritativos, sociables, pero también es verdad que en algunos casos extremos podría darse esto de una pelea en el ámbito familiar o una distancia en el ámbito familiar, no porque lo querramos, sino por, como consecuencia de nuestra vida de fe. El bien más preciado es el bien de la fe, que no hay que perder. El bien más preciado es el bien de la gracia. Y ningún vínculo familiar, ninguna persona, por cara que sea, por cercana que sea a mí, tendría que hacerme perder estos bienes sobrenaturales. También es verdad que Jesús dice, la lucha, la persecución, la lucha y estas dificultades en todos los ámbitos a la hora de proclamar la verdad tiene que darse y es justificada a causa del Evangelio, como dice él, o por causa de mí, a causa de mi nombre. Porque es verdad que también que muchas veces los demás podrían atacarnos, los demás podrían tomar distancia de nosotros, no tanto porque el otro no quiera escuchar la verdad, o sea, no tanto por un problema con Jesús, sino por un problema con nosotros, por defectos personales, no tanto por un rechazo a la virtud, sino porque quien predica el Evangelio, en nuestro caso, podríamos ser muy defectuosos y eso causar rechazo a los demás. Es decir, el único motivo por el cual se justifica esta lucha o esta distancia o esta santa pelea es el Evangelio, es el nombre de Jesús, y no tanto los defectos personales. Si alguien se enoja conmigo o si alguien se distancia de mí por mi carácter, por ejemplo, o porque no sé dialogar, o porque me enojo enseguida, o porque actúo mal por pecados personales, por defectos personales, entonces ahí lo que se nos pide es una purificación y que nuestro mensaje no sea solamente de palabras, sino que también vaya acompañado de virtudes. Si así todo, a pesar de eso, la palabra de Dios es rechazada, bueno, es eso a lo cual se refiere el Evangelio de hoy. Pero a veces podemos confundir ese rechazo, creer que es un rechazo santo, cuando en realidad el único origen son los defectos personales, los defectos o los pecados de aquel que anuncia el Evangelio. Y Jesús también nos dice, junto a esto, que hay que perseverar hasta el fin. Quien persevere hasta el fin será salvo. Hay que subrayar aquí el aspecto hasta el fin, porque es muy fácil empezar la vida de la fe con mucho fervor en los primeros años, lo cual eso es muy poco meritorio, pero Jesús nos dice que la perseverancia debe ser hasta el final. Como dice un autor, un santo llamado San Remigio, no se da el premio a los que principian, sino a los que terminan. Es decir, lo más importante no es empezar el camino de la fe, muchos lo han empezado, sino concluirlo correctamente, que es eso lo más difícil. Porque avanzado el tiempo empiezan a venir estas contrariedades o estas persecuciones por causa de la verdad. Y también Jesús dice al final del texto que manda a los apóstoles a huir de una ciudad a otra cuando los persigan, cuando los ataquen. Esto Jesús lo dice primero porque lo vivió también en su propia vida, por ejemplo, cuando huyó a Egipto. También en otras ocasiones, dice el Evangelio, él se escapaba entre la gente. Y eso es parte de la astucia de la serpiente. No hay que exponerse innecesariamente. Y Jesús hace y pide lo mismo para los apóstoles. Es decir, que se dispersen, y eso aparece también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, cuando son perseguidos los primeros cristianos, estos se dispersan, se disipan por diversas ciudades para evitar ser atrapados y luego asesinados. Bueno, esto mismo es lo que dice el Evangelio de hoy, y es parte de la astucia que tenemos que tener. No significa eso que hay que ser cobarde, no es eso a lo que el Señor nos llama. Testimonio hay que dar, eso es verdad, pero también hay que saber darlo con astucia y con prudencia. Porque además, si en algunas circunstancias huimos, podremos seguir evangelizando en otros lugares. También es verdad que puede llegar un caso extremo donde no haya que huir, sino mantenerse y dar ahí testimonio de la verdad. Eso lo dice nuestra conciencia, la razón práctica, nuestra prudencia, cuando hay que huir y cuando, en última instancia, hay que quedarse para dar el supremo testimonio, que es el martirio. Que el Señor nos conceda la gracia de ser apóstoles de Jesús de la mejor manera, que el Señor nos conceda prudencia y astucia, pero al mismo tiempo mansedumbre y paciencia a la hora de evangelizar, que el Señor nos ayude a priorizar los vínculos de la fe antes que los vínculos familiares, que nos ayude a cuidar por sobre todo la vida de la fe, la vida de la gracia, por sobre las amistades particulares o por sobre los vínculos sanguíneos. Que el Señor también nos ayude a poder no solamente decir la verdad, sino que esa verdad dicha vaya acompañada de una vida santa, de una vida virtuosa, para que quien la escucha no tenga motivos de no aceptación, no tenga motivos de rechazo, o tenga menos motivos para rechazar el mensaje. Que todo esto nos conceda el Señor, se lo pedimos en este día viernes. Dios los bendiga a todos.